Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que locos de Buenos Aires. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras, habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del mundo y de toda la Argentina. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá, contento. Hoy estoy contento, no sé por qué, pero estoy contento. Algunas veces hay que estar contento también, ¿no? Más sobre todo cuando el clima no es bueno. Y no hablo solo del frío. Hablo del frío en los bolsillos. Bueno, vamos a saludar a Dayana, que está ahí con todas las pilas puestas. Dayana, y con el fútbol femenino lo fuimos para atrás, no importa. Está caída Dayana. Bueno, no importa. Hoy sigue, ¿no? Hoy juega creo que Inglaterra, no sé. Hay un partido interesante en estos días, Francia-Estados Unidos. No sé si es hoy, mañana, búsquenmelo y le decimos. Está Camilo ahí en la producción. Quiero saludar a varios amigos. Hoy es 26 de junio y hoy es el cumpleaños de River Plate. 26 de junio del 2011, cuando se fueron a la B. Quiero saludar a toda la gente de River Plate. No me quiero olvidar, porque después dicen que soy un desagradecido, porque nos ganan. Porque nos ganaron en España, no, yo los saludo. Cada vez que han tenido un logro, tuvieron ese logro de irse a la vez, también los voy a saludar cuando ascendieron. Bueno, tenemos mucha información, mucha, así que yo te pido que te quedes ahí, que te quedes muy tranquilo o tranquila ahí, porque vas a tener muchas cosas. Más allá de lo que podamos opinar de algunas, vas a saber un poco de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en otros lados también. Así que quédate ahí. Bueno, se cerró el cronograma, la presentación de listas, y ustedes saben que en realidad recién hoy terminó la presentación de listas. Les explico por qué. Porque el 22 cerraban la presentación, ¿no?, de listas. Pero después había 48 horas dispuestas por ley para que las juntas partidarias avalaran o impugnaran las listas. Y después había un plazo de 24 horas más. ¿Qué pasó en ese plazo? Pasó que en la ciudad de Buenos Aires no hay paso, nadie va a las PASO. Absolutamente nadie. Iba a ir a las PASO Consenso Federal, con dos listas, con una de la gente vinculada a Matías Tombolini y a Labaña, en donde iba de candidato, donde que sigue yendo, ¿no? Matías Tombolini y Marco Labaña de candidato a diputado, Ramiro Marra de candidato a senador. Y se había presentado una lista para competir, armada por el GEN y otra fuerza. Pero lo que llamaba la atención, que los candidatos eran peronistas. Había gente de la que había sido de la UCR y algunos que habían sido peronistas. Iba a candidato a jefe de gobierno Miguel Ponce, un hombre del radicalismo. Iba Julio Bárbaro de candidato a senador y Carlos Campolongo de candidato a diputado. Bueno, esta lista no fue aceptada por la junta partidaria. Es decir, Labaña la pinchó. Ah, la gente del G, Margarita Stolbizer, están todos reputeando y dicen que al final terminó siendo una lista peronista. ¿Eh? Más allá que ellos llevaban a Campolongo y Bárbaro. Así que bueno, no tenemos PASO, no tenemos ninguna PASO. Por eso algunos habían dicho de que no hubiera PASO. Yo en esto les voy a contar una cosa. Fue todo humo lo que hizo el radicalismo y el gobierno nacional de vamos a presentar un proyecto para anular las PASO. Todo humo. Lo que pasa es que apareció que el gasto era de 4.500 millones de pesos, salió en algunos medios. Dijeron, ¿para qué se va a hacer algo? Por lo menos en los distritos donde nadie va a las PASO, no las hagamos. Acá podrían no hacerse. Pero al gobierno les conviene las PASO. Pero quería quedar bien con el electorado. Miren, nosotros intentamos. Entonces dejó que saliera el peronismo a decir, sí, queremos PASO, tenemos que ir por PASO. Digamos, el peronismo que no está en el gobierno, el otro peronismo, porque hay uno que está en el gobierno, el peronismo. Y entonces lo dejó. Es una forma de desgastarlo, de decir, miren, ellos son los que no quieren PASO, pero realmente al gobierno le conviene y mucho las PASO, porque va a ser una encuesta en donde ahí dicen que pierde, si pierde el gobierno va a ver cómo se reacomoda, qué es lo que tiene que hacer. Pero le hizo pagar el costo de unas elecciones, que en realidad en la ciudad de Buenos Aires, insisto, es una encuesta, es qué sé yo, algunos votarán a uno, votarán a otro, pero después cambian en la otra. Pero bueno, la realidad es que no hay ninguna, ninguno compite con nadie, se acordaron todas las listas, hubo quilombo en todas las listas, en todas las listas, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hubo que negociar mucho, pero cerraron. No pasó lo que pasó en Chubut, por ejemplo, que es bueno para darlo como dato, que estaban cerrando las listas y se armó una terrible bataola porque la que armó las listas en todos lados fue la Cámpora, ¿no? Es decir, fue Cristina Kirchner con la Cámpora. Por eso va a seguir manteniendo con estas elecciones que haga a los diputados leales a Cristina Kirchner. Entonces armó una lista justamente en Chubut, en donde bajaba a Jorge Taboada, que es alguien vinculado a Moyano, camionero, y subía a Santiago Higón. Jorge Taboada ya es diputado en Chubut. Y lo sacaron de la lista para que renueve la banca, lo metieron a Santiago Higón. Bueno, ¿qué pasó? Cuando estaban cerrando la lista, heridos, trompadas, y pasó de todo. Eso nos enteramos, pero en todos lados hubo cantidad de despelotes. En la ciudad de Buenos Aires fue un poco más calmo porque la gente que responde al gobierno pierde siempre, vienen perdiendo desde siempre. Todas las elecciones han perdido acá en la ciudad, todas. En el 2011, el 2013, 2015, 2017, siempre pierden. Entonces, tuvieron que hacer algún truquito para que entre gente que en realidad es de ellos, pero dicen que no es de ellos. En realidad siempre jugaron para el kirchnerismo. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, de los candidatos a diputados, a Pino Solanas, que no le suma nada a la lista, al contrario, le resta, porque la otra vez fue con Lilita Carrió, Pino Solanas, y ahí hizo una buena elección. Va Paula Penaca, que es de la Cámpora, por supuesto, a diputado, estoy hablando, y va Itaí Hackmann. Estos son los tres que entran, pueden entrar por los votos que pueden sacar hoy, está calculado que hasta cuatro, así que pelearía Donda, como ha peleado siempre, solo que en vez de pelear en esta vez que pelea por el kirchnerismo, peleó y entró ahí nomás en otra época por GEN, en otra época por otro sector y en otra época por el kirchnerismo, pero siempre está ahí dando vuelta. Ahora, todos dicen, Itaí Hackmann, ¿por qué va Itaí Hackmann? Y porque Itaí Hackmann viene trabajando para el kirchnerismo hace mucho tiempo, solo desde una posición desde afuera, pero trabajando para el kirchnerismo. No, nadie se puede olvidar que en el 2013, cuando iba de candidato a senador Solanas, qué cosa, ahora van juntos, ¿no? Solanas primero, el tercero. Itaí Hackmann armó un frente con Solano, con Solana, con Lozano, ahora van juntos también. Lozano, Solanas, todo, y lo armó para sacarle algunos votitos a Solanas. Es decir, la idea cuál era, no era que ganara Lozano, era que le sacara algunos votos a Solana para que pudiera ganar Filmus en ese momento, en un acuerdo que había hecho Itaí Hackmann con el Movimiento Evita, con otra gente. Bueno, es decir, estaba trabajando ya estaban trabajando ya en el adentro con la gente de... Lo cual es así, por la política es así. Ya estaban trabajando con la gente de la Cámpora. Bueno, ahora se blanquearon y van directamente como candidato. Así que de frente, y lo que van, digamos que es todo debajo del ordeno y mando, ¿no? Algunas cosas dan pena. Lo de Pino Solano da pena con tantas cosas que dijo, que habló, tantos juicios que inició contra Kicillof, contra Cristina, tantas denuncias de corrupción, tantas denuncias por no poner los trenes y hacer un pacto con Moyano, tantas denuncias, y ahora termina siendo el primer candidato a diputado. Pero las cosas son así, y hoy la política es eso, es poner dónde puedo seguir con mi puesto, dónde puedo seguir haciendo unos manguitos, qué sé yo qué es esto, ya lo decíamos el otro día. Así que bueno, tenemos, va a haber en senadores el discurso feminista, va a ser este de los dos lados, porque Dora Barranco, que es una mujer del CONICET, que realmente ha hecho un muy buen trabajo de feminismo, pero del otro lado tenemos a Guadalupe, por ejemplo, hablo de la lista del Frente de Todos, está Van Ricaldo, Dora Barrancos a senadores, pero de la lista de Larreta va Lustó, un hombre que también ha votado a favor de la despenalización del aborto. Su mujer es una activista furiosa. Y Guadalupe Tagliaferri, que es junto con Lipovetsky, con los Penato y otra gente, llevaron adelante el apoyo a la despenalización, a la interrupción voluntaria del embarazo. Guadalupe Tagliaferri, recordemos, es la ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de la ciudad, una mujer de perfil muy bajo, pero de la línea verde. Así que ahí la discusión no va a existir, tampoco va a existir en senadores que en el Frente de Izquierda, que va Jorge Adaro, el dirigente de Ademis, con Jessica Gentile, tampoco va a existir en Autodeterminación y Libertad, que van de candidato a senador Sergio Salustio y Cecilia Paul, y después sí, el resto es gente que va con la Celeste, salvo, bueno, con Castañeira, ahí también va, no va a haber problema. Hablo de senadores por la capital, ¿no? Así que ahí más o menos está parejo. Diputados, un hombre que conocemos porque ha venido a varios debates acá a la tribu, va a encabezar la lista de Juntos por el Cambio. Hablo de Maximiliano Ferrar, un hombre de la coalición cívica, muy vinculado al lo que es el LGBT. Hombre que realmente ha cumplido con lo que ha prometido siendo legislador, ha presentado las cosas que él decía que había que hacer. Acá estuvo en algunos debates y lo fue presentando, así que ahí también el encabezamiento, es decir, es el que va a tener que debatir con Solanas, con Miriam Bregman, que va de candidata a diputada por el FIP, y con Marco Labaña, que va por Consenso Federal, y con Luis Zamora, que va por Autodeterminación y Libertad. Y bueno, el resto está el Nuevo Más, está el Frente Despertar de Luis Esper, está Nos con Centurión, el Biondini y Venturini por el Partido Patriota, que son los nazis, bueno, todos esos grupos. El segundo de Vamos Juntos por el Cambio, ahí ya pusieron a alguien para compensar un poco. Va Victoria Morales Gorleri, una mujer muy vinculada al episcopado y muy vinculada al Papa Francisco, que en este caso, más allá que el Papa Francisco ya ha demostrado que está con el Frente de Todos, por todos los dirigentes que están con él, están en el Frente de Todos, pero tiene alguna gente que le responde. Recordemos que tiene el Papa Francisco, bueno, muy buena relación con Victoria Morales Gorleri, con Gabriela Michetti y con Carolina Stanley, y con María Eugenia Vidal tiene buena relación. Y el tercero, hablo de Juntos por el Cambio, es Emiliano Jacobiti, vicedecano de la UBA, un hombre que, según todas las denuncias que tiene, se ha quedado con algunos vueltos. Por lo menos eso está en varias denuncias que tiene, sobre todo con algunos negocios que se hablan en la facultad, y en que es, de la cual es vicedecano de la UBA, y de negocios que tendría Non Santo, que habría hecho con el Hospital de Clínica. Bueno, todo eso se está investigando. En el caso de Frente para Todos, ya dije, la segunda es Paula Penaca. Fernando Ramal, el hijo de Marcelo Ramal, es el segundo candidato a diputado acá en la ciudad por el FIT Unidad. Y bueno, Marco Labaña, digamos, es el primero y no conocemos el resto de la lista. Y Zamora va por Autodeterminación y Libertad. Bueno, y después legisladores. Legisladores, bueno, ahí también hay. Larreta hizo un salpicón ahí, es decir, en la ciudad de Buenos Aires. El progresismo se ha mezclado con el macrismo y con el peronismo para hacer una lista de unidad en Juntos para el Cambio. Ahí está Diego García Vilas, de Confianza Pública, el hombre de la ex ministra de Salud de Kirchner, Graciela Ocaña. Este Diego García empieza su carrera política justamente trabajando en el kirchnerismo junto con Graciela Ocaña. En el PAMI, después Graciela Ocaña se va cuando ve todos los curros que hay y sale denunciando del PAMI cantidad de cosas, entre ellas a Moyano y el tema de las obras sociales, y bueno, y Diego García Vila se va con ella. Ahora va a renovar su banca, va primero, ya es legislador, pero va a renovar su banca. Le sigue Ana María Bou Pérez, también ha jugado con los pañuelos verdes, es actualmente ministra de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuarto, Rui Cortina, un hombre del socialismo, que a último momento fue incorporado por el larretismo, por decirlo de alguna forma. Yo no sé cómo llamar todo esto, porque como están todos, está el PRO, está la UCR, está Confianza Pública, está el socialismo, está lo que era Evolución, que era una parte que también había sido la UCR. Bueno, así que, bueno, también va a entrar, por supuesto, una persona vinculada al Cotino Siglia, que es Manuela Torti, que es una politóloga. En el caso del Frente para Todos, Claudia Neira, que entró con Lozano en su momento haciendo fuertes críticas al kirchnerismo, fue legisladora hace unos años atrás, y después se pasó al kirchnerismo y hoy la premian. Primero la premiaron cuando se quedó sin trabajo, la mandaron de directora por el kirchnerismo en el Banco Ciudad. Siempre se premia los cambios, así se premia. Y ahora es primera candidata a legisladora. Segundo es Claudio Ferreño, un hombre directamente de Alberto Fernández, que metió ahí. Tercera es esta chiquita Ofelia Fernández, en algún momento. Cuarto es Claudio Morres. Y quinto es la mujer de Cavandí, Cecilia Segura, que también parece que en el año 2013 fue denunciada por 2013-2014, por Gustavo Vera, la gente de la Alameda, porque ella, siendo presidenta, que hoy sigue siendo, de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había utilizado cantidad de fondos, se había aumentado en un 40% en esa época el presupuesto, hizo entrar cantidad de gente de la Cámpora, a la cual ella pertenece. Gustavo Vera tuvo algunas presentaciones, la denunciaron por llenar de gente y usar guita para cosas que no eran necesarias, era para, sobre todo para sus campañas, para su gente de la Cámpora, un lugar donde llenaron de gente la Cámpora, la auditoría, y acomodarla a esa gente, ¿no? Así que esta también tiene algunos, está floja de papeles, por ahí con un poco de suerte no entra, pero Emilio Jacobiti en el Juntos para el Cambio, que también está flojo de papeles, va a entrar, la lista sábana pasa así. Bueno, Alejandrina Barri va de legisladora, candidata a legisladora, la dirigente del PTS en la Ciudad de Buenos Aires. Facundo Laítez, el segundo, que es un chico que fue despedido del INDEC en la época de las patotas y hoy trabaja en el Instituto de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Bilardo es el primer candidato a legislador por Autodeterminación y Libertad. Bueno, todo esto era para que te enteres un poco, después vamos a profundizar más en los próximos programas, vamos a tratar de hablar con algunos de los candidatos, e insisto con lo que dije la otra vez y con esto cierro, ¿no? Esto más que una elección es un lugar para buscar trabajo, ¿no? Lamentablemente es así. Y evidentemente siempre los que van a tener más trabajo van a ser los de Juntos por el Cambio y los del Frente de Todos. No hablé de los candidatos a gobernadores, lo dejamos para otro momento, pero bueno, si alguno conoce algo que haya hecho Matías Lamens, aparte de decir que es su ídolo es Fidel Castro, que me lo cuente. Yo todo lo que leí de su historia, es un distribuidor exitoso de vinos, es el que más guita tiene en la Ciudad de Buenos Aires, según la FIP tiene 24 millones de mangos, lo sigue Larreta con 19 millones 600, así que es un exitoso, solo que en San Lorenzo todavía le están debiendo a muchos jugadores y le habían sacado 6 puntos por eso, así que esperemos que no, que si llega a ser el jefe de gobierno de la ciudad, no maneje la ciudad como manejó San Lorenzo, porque bueno, salvo que parecería que el logro es el estadio a Boedo, la vuelta a Boedo. Parecería que ese es el logro de Lame y ser amigo de Tinelli. Y le insisto, estuvo una vez en Cuba, conoció a la novia ahí, y en un último reportaje dijo, pero cuidado, cuidado, que yo no soy comunista, ni mucho menos. No, por supuesto que no, que se cubrió por las dudas. Pero bueno, vamos a escuchar algo antes de ir a... Vamos a escuchar a Mariano Ferrari. Nosotros siempre decimos, ustedes nos mandan los temas y nosotros los sacamos. Cortando al aire, cantando al aire, perdón. Cantando al aire, Mariano Ferrari, y así se escucha. ¿Quién va a decirte a vos que hay que salir al sol? Si con las manos frías saltas al viento. Aprender de vos, tu fuerza es convicción. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 35 minutos. Según investigadores del CONICET, consultados por el tema de las ratas que hay en la ciudad. Esta ciudad es una ciudad que en este momento hay muchísimas ratas dando vuelta por todos lados. Y hace muchos, muchos años que cantidad de ratas nunca se pudieron combatir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ahora hay mucha obra, contaba la gente del CONICET, y decía, hay mucha obra y no se toman las medidas para que cuando se empiecen las obras, antes de empezar las obras, ver cómo se matan a estos bichos. Y hemos tenido problemas de ratas, recuerdan, en el Rosario Vela Peñarosa, en el Marcelo T. de Alvear, en el colegio que queda ahí en Alberdi, en Caballito. Y ahora resulta que el mismo problema existe en el Normal 4 de Caballito. Por eso nosotros estamos comunicados con Paola Tarasov, que es docente del Normal 4, que hoy, si no me equivoco, hicieron una movida en Acoite y Rivadavia. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Bien, solo una aclaración, que en el mismo edificio que está en Acoite y Rivadavia funciona el Normal 4 y también el Liceo 2. El Liceo 2 también, claro. Somos dos instituciones que funcionamos en el mismo edificio y que estamos ahora en problemas justamente por la presencia de ratas. Paola, ¿vos pensás que tiene que ver con toda la obra que se ha hecho ahí, con la apertura de las calles? Porque esto... Sí. Suponemos que es lo más probable, porque digamos, hace muchos años que muchos trabajamos ahí y nunca hubo una presencia tan notable de ratas, así que lo que suponemos es que la remoción de la calle lateral, que creó tanto conflicto con los puesteros del parque y con los vecinos que se oponían a esa apertura, hizo que aparecieran un montón de ratas, y efectivamente, como vos decías, el gobierno de la ciudad no contempló medidas preventivas para que las ratas no ingresen a la escuela. De hecho, la escuela está, como si uno mira en las condiciones en que está, es lamentable, está llena de agujeros, vidrios rotos, puertas y ventanas con agujeros, pisos que faltan. Entonces hay un montón de aberturas por donde las ratas pueden entrar, y eso en ningún momento se previó. Ajá. Paola, ¿y qué les dicen las autoridades? Porque lo muy preocupante de esto, ya nos ha pasado charlando con gente de otros colegios, que ha pasado esto, es el tiempo que hay, ¿no? El tiempo en que lleva que el gobierno tome cartas en el asunto, empiece a fumigar. ¿Qué les han dicho los funcionarios? Mira, nosotros hemos tenido contacto con los supervisores en nivel, ninguna otra autoridad se hizo presente en la escuela, ni la ministra, ni... Sí. Ninguna autoridad de la escuela depende de la Dirección General de Escuelas Normales y Artísticas, nadie se hizo presente, sí, los supervisores lo que planteaban era como que rápidamente ya estaba resuelto y había que volver a las clases, porque lo que dicen es que las ratas van a tardar en estar, van a tardar en irse, y entonces que no nos tenemos que preocupar y que tenemos que seguir dando clases, que ya se están haciendo los trabajos. Lo cierto es que cuando vinieron especialistas del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sí, indicaron que la desratización que se estaba haciendo no era correcta, sí, porque no se estaban poniendo ni la cantidad de cebos que correspondía al tamaño, ni se estaban poniendo en los lugares adecuados, y que por lo tanto el trabajo que se estaba haciendo no servía. Esto tiene que ver con la falta de control que hay sobre las empresas que están terciarizadas en el gobierno de la ciudad. Entonces, uh-huh, si nadie controla lo que hacen... Imagínate que docentes, autoridades y estudiantes no tenemos la capacidad de controlar si los cebos están bien puestos o no. Claro. Entonces, bueno, nada, las autoridades lo que plantean es, bueno, acá ya se están haciendo cosas, aunque no esté resuelto, hay que volver a clases. Nosotros lo que planteamos es, no se hicieron todas las cosas todavía que corresponden, volver a clases, hoy tuvimos que volver a clases, en estas condiciones, si no se toman las medidas, puede ser un riesgo. Hay que tener en cuenta que en el normal 4 asisten chicos desde 2 años, uh-huh, porque tiene desde nivel inicial hasta nivel terciario. Claro. Así que bueno. Y aparte, Paola, tienen comedor, ¿no? Hay comedor, los chicos almuerzan desde hace 2 años, que hay jornada completa en nivel inicial y en nivel primario. Hay, sí, un comedor, y además hay 2 buffet en la escuela. Ajá. O sea que en la escuela hay mucha comida. Bueno, un problema central que nosotros estamos denunciando es que la cantidad de personal auxiliar de limpieza que trabaja en la escuela, que es contratada por el gobierno de la ciudad, es insuficiente para el tamaño que tiene el edificio. Uh-huh. El edificio tiene 4 pisos con 2 alas, ¿no? De los 2 lados hay aulas, tiene comedor, tiene un patio, tiene un salón de acto, tiene laboratorio, y hay muy poco personal de limpieza para semejante escuela. Uh-huh. Y eso entonces es muy difícil garantizar las condiciones de higiene para que no haya ratas. Claro. Sí, aparte lo conozco, he estado algunas veces, y claro, es un lugar muy grande. Paola, ¿y qué piensan seguir haciendo ustedes? ¿Qué van a hacer? Mira, que hoy hicieron esta movida, ¿no? Hoy un semaforazo, sí, hoy un semaforazo, ayer hubo otro semaforazo. Sí. En principio, hoy reunidos en asamblea, los docentes y estudiantes de Normal 4 decidimos mandar una nota al gobierno de la ciudad dando un plazo de hasta el 10 de julio para que terminen de hacer las modificaciones edilicias que los especialistas del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur recomendaron, y para que nos envíen más personal de limpieza en el término de estos días, seguir haciendo semaforazos y repartiendo volantes en las esquinas para que la gente se entere de las condiciones en las que trabajamos y estudiamos, y hacer una nueva asamblea el 10 de julio, y si no se hicieron las obras que hay que hacer, que es tapar todos los agujeros, empezar a poner mosquiteros en las aberturas y contratar más gente que venga de limpieza, nos vamos a declarar en asamblea permanente sin dictado de clases. Ajá. ¿Cuál es la posición? Bueno, hay 17 gremios en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se acercan los gremios? ¿Están con este tema? Sí, los gremios estuvieron acercándose. En el día de ayer hubo gente de ADEMIS presente, hubo gente de UTE presente. Esos gremios, por lo menos esos dos gremios, han estado presentes, nos han estado ayudando en la divulgación de la situación. Lo que necesitamos es que las autoridades se hagan cargo de mantener el edificio en condiciones. Esto no es casual, esto es parte de una política de vaciamiento de la escuela pública. Si uno va viendo todos los conflictos que hay en las escuelas, no solo hay ratas, hay escapegas en lenguas vivas, hay caños rotos de cloacas en escuelas del Distrito 19. Eso tiene que ver con que en 12 años no se vienen manteniendo los edificios de las escuelas y es muy difícil trabajar cuando no hay mantenimiento. 12 años, yo diría 20. Yo participé de la toma del Mariano Acosta hace 15 años atrás, se caían los techos. Por ahí te acuerdas. Sí. Si sos joven no te debes acordar, pero no digo. Por seguro los que soy más vieja que vos. No, por supuesto que viene es más. En esa época los chicos que arreglamos con el rector del Normal 4, nosotros los padres tuvimos, estoy hablando en la época que era Filmus, es decir, eran otros los ministros de educación, la época de Ibarra, y tuvimos que arreglar ahí con el Normal 4, al cual le agradecimos mucho porque el rector nos prestó el colegio para que los chicos pudieran dar clase algunos días, ¿no? Sí, por supuesto que desde hace muchos años el desfinanciamiento de la educación viene hace muchos años. Claro. Pero en particular desde este último tiempo se viene profundizando cada vez más, ¿no? Y uno va visitando las escuelas y el deterioro es cada vez más grande porque los edificios están cada vez más viejos. Claro. Cada vez menos presupuesto, es más difícil mantenerlo. Claro. Y Paola, te cambio un poquito de tema ya que estamos hablando. Lo que veo es mucha tranquilidad con el tema salarial. ¿Qué está pasando? ¿Acordaron bien las paritarias? ¿Qué pasó? Porque las paritarias... hace mucho que no se escucha, sobre todo a los gremios, ¿no? ADEMIS está circulando un documento mostrando que la pérdida del poder, ADEMIS del poder se está adquisitivo de nuestro salario, porque lo que se acordó es un porcentaje mucho más bajo de lo que es la inflación. Sí. Y por lo tanto, nuestros salarios del año pasado a este han tenido una pérdida enorme. Ahora nos van a dar creo que eran 6% de aumento, pero ese 6% que dan, o 7, no me acuerdo exactamente, no llega a compensar lo que venimos perdiendo. Claro. Así que, las condiciones salariales y las condiciones en general en las que trabajamos los docentes son terribles. La verdad es que quien no está en una escuela y no ve cómo trabajamos, no entiende por qué venimos reclamando. Claro. La verdad que lo que nos ofrecen como aumento no se ajusta ni ahí a la inflación en este tiempo. Uh-huh. Paola, y esto, si querés lo contestás, si no, profesora de quesos. Enseño en el nivel terciario, didáctica de la matemática para quienes están estudiando para ser maestros. Ajá. Bueno, yo te agradezco mucho esta comunicación porque creo que estos temas tienen que conocerse para ver si hay una solución. Te digo que ya cada dos por tres aparece y andás a ver las cosas que por ahí no se mueven los docentes y que deben ocurrir, ¿no? Exactamente. Bueno, ADEMIS creo que el año pasado hizo un relevamiento de 135 escuelas que tenían dificultades. Sí, ahora también está circulando todas las que en estas últimas semanas tuvieron problemas entre ratas, escape de gas, caños rotos. Claro, sí, recordemos el otro día en el Lenguas Vivas, dos chicos que tuvieron que ser internados por monóxido. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho esta conversación, muy amable fuiste. Muy bien, chao, hasta luego, gracias a vos. Paola Tarasov, a ver si se ponen las pilas con esto, con el tema de las ratas. aparte se ven, a veces uno las cruza en las calles. El otro tema, justamente decían expertos del CONICET, no hay un relevamiento de qué pasa, porque por ahí tiraron, el otro día en un diario tiraron que había 9 ratas por habitante. Y fue un tiro, como dice un colega, un tiro al pichón. Es decir, cualquiera dice cualquier cosa. ¿Vieron? Ahora cualquiera dice, uno puede decir que hay 9, otro que hay 20, otro que hay 10. Pero sería bueno que el gobierno tenga estadísticas, investigue para ver qué pasa que hay con estos, con estos roedores, porque este es un gobierno que se ha caracterizado por hacer obras a troche y moche. Y después está la discusión si hay sobreprecios, si están bien, si están mal. Lo que sí vos lo podés ver, hay obras por todos lados, desde el Paseo de Bajo, los metrobús, los estaciones de subte, lo que se te ocurra han hecho, plazas, hay plazas que las hicieron 3 veces. Bueno, pero hay que tomar las medidas, porque cuando vos haces una obra, lo primero que hacen es salir ratas. Y más en un lugar que por ahí estuvo durante tiempo terreno abandonado. Así que es un problema. Si a esto le agregamos el tema que la semana pasada, la inundación de la escuela, la Isauro Arancibia, esta escuela que la hicieron nueva ahora, esta escuela que tanto pelearon los padres y que ahora por la traza del Metrobús, ahí en la zona del Parque de Barraca, la hicieron nueva. Ahí se hubo inundaciones, tenemos el escape del monóxido de gas. Bueno, che, pónganse las pilas. Bueno, Lucía Cuestas Espejo. Imperfectos, abrí, cerré, no me destrabé. Una sola y tantas a la vez. Quise desarmarme, disolverme en un paisaje, huir en soledad, derrumbar mi propia cárcel. No siempre el viento sopla a mi favor. A veces me pierdo, a veces me voy. Piedra, luego viento, como agua mansa me quedé. Dual plural me contemplé. gesto, mirada, nada más. Nada, nada más. Solo puedo esperar, poner la mente en pausa. Solo puedo esperar y no pensar, dejar mi piel va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, recién hablábamos por el tema de las ratas, contábamos lo que pasa en el Lenguas Vivas y lo que está pasando con algunos establecimientos educativos. No me quiero olvidar, porque aunque esté en todos los medios instalado, con el tema de la luz, de la energía de La Plata, ¿no? Lo que está pasando en Villa Elisa y ahí la gente que hay sin luz, el maltrato a la gente tuvo que cortar lugares para que le dieran pelota a los medios, los funcionarios que lo único que dicen, vamos a cobrar multa, no pagan la factura, pero no están explicando. Ahora hoy el Senado citó a Lopetegui, al secretario de Energía, para que explique qué está pasando con esta gente que está ganando guita a rolete. A rolete están ganando en las energéticas y bueno, el servicio, ya vimos lo que pasó con el apagón hace poco para todos y ahora esto que pasa en La Plata. Ahora, una cosa quiero decir, quiero agregar, porque hay una equivocación en los medios cuando dicen, parecería que las empresas hasta el 2016, los grupos económicos que tenían Edenur, Edesur y en este caso en La Plata Edelab, trabajaban gratis. No, ellos cobraban, nosotros no pagábamos, pagábamos poco, pero ellos cobraban, no hacían beneficencia. Es decir, al revés, por ahí cobraban más que ahora todavía, porque les pagaban y había retornos y todo lo que sabemos que había con el tema de la corrupción. Digo porque está esta idea de que las empresas de antes eran empresas benévolas. No era así, ¿eh? Chorearon a rolete. Y después las vendieron, pero no se las vendieron a gente de la misma calaña de los que las tenían antes. Porque ahora todos hablan de Midlin, que todos sabemos que Midlin es un hombre allegado a Macri. Pero Midlin era, estaba en IRSA y se cansó de hacer obras y cosas con el gobierno anterior. Es decir, todo esto es todo un choreo del capitalismo, de una política de Estado. La única diferencia es que ahora nosotros pagamos las tarifas en forma directa, no a través de los subsidios que daba el gobierno, que también lo pagábamos nosotros. Lo que pasa que es otra forma y por supuesto que esta, como se paga ahora, la sentimos más. Eso por un lado. Por otro lado, y que tiene que ver con esto también, ahora estamos con el juicio de YPF Repsol. Ahí ustedes se dan cuenta cómo atrás de un discurso patriotero, chauvinista, se mandaron un recontranegocio las multinacionales. Fíjense qué negocio redondo. Repsol nos dejó sin combustible, sin petróleo, sin nada. Nos dejó. Porque lo exportó todo. En un momento, para hacer eso, tuvo que meter por la ventana al empresario Eskenazi, amigo de Kirchner, que le dieron parte de la empresa, que la pagó después con las utilidades. Una cosa rara, es como, es rarísimo, muy raro. Pasaba solamente, o va a volver a seguir pasando con los capitalismos, esto de amigos y el capitalismo dependiente del Estado. Después, ¿qué pasó? Cuando la estatizaron, primero Kicillof le pagó a Repsol 5 mil millones de dólares y después no le pagaron a Eskenazi. Eskenazi se quedó con parte de las acciones y le hizo juicio a ¿cómo es? Al gobierno, es decir, a sus amigos, a Cristina y a Kirchner, le empezó el juicio ahí. Y después, lo que hizo Eskenazi, dijo, bueno, el juicio se lo vendió a un fondo, que es el que ahora va a cobrar 3 mil millones de dólares. Es decir, ¿se dan cuenta qué estafa al Estado antes y qué estafas que se siguen haciendo ahora, como lo que está pasando? Porque esto de pagar la luz como se paga y que no te den un buen servicio también es una estafa. Así que bueno, digo, porque se hablan cosas, se habla mucho, hay que ir a los papeles, buscar los papeles y fijarse qué dicen los papeles. Y también castigar a los que hicieron esto, ¿no? Sería lo ideal, pero en este país no existe eso. No existe porque el dogma no le permite a mucha gente que pueda castigar a aquel que lo está cagando, porque él le dice, no te estoy cagando, viste, hay un 4% de pobre, aunque haya 30 y pico, y si vos sos dogmático, te comés lo del 4% o el 5 y lo salís a decir. Así que bueno, este es otro tema. El otro tema, vamos a tirar una más o menos buena. Hoy se prorrogó la moratoria, atento porque esto mucha gente lo venía preguntando. La moratoria para las mujeres, para la jubilación. ¿Se acuerdan que este gobierno inicialmente dijo que vencía en el 18 de septiembre del 2016? Después la prorrogó hasta septiembre del 2017. Y ahora, después, bueno, se prorrogó hasta ahora y ahora se prorrogó hasta el 23 de julio del 2022. Es decir, las mujeres que tengan entre 60 y 64 años hasta el 2022 van a poder, si no tienen todos los aportes, si tienen algunos, pagar aportes por los años que le faltan en una moratoria que va a ser en 60 cuotas. Y se pueden jubilar. Eso sí, lo que ha cambiado es la forma. Si tenés un yate o si tenés un auto de más de 10 años y si tenés buenos ingresos, el auto solo, muy buenos ingresos y bienes factuosos, ahí por más que seas amigo de quién, no te van a dar la jubilación, pero es bueno que se haya prorrogado esto porque da tranquilidad para la gente que le faltan algunos añitos de aporte y que se está por jubilar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Thank you. se movió el banco. Ahora tenemos a Sole Vázquez en la operación técnica. El 29 de junio, el sábado, nuestro amigo y aparte que viene acá y canta acá en vivo, Carlos Darío Saiman, el tenor, con la presencia de Osvaldo Moyo y Mabel y Enrique, van a estar en el Marqués Bar de Escalabrini Ortiz 702, 29 de junio, 22 horas puntual. Saiman cantará lo mejor de su repertorio, triunfador en Estados Unidos y en todos los teatros, radios y TV de América. Así que el Marqués Calabrino Ortiz 702. Bueno, ahora voy a ir con un caso que es, yo diría que entra en lo insólito, ¿no? ¿Se acuerdan que acá varias veces charlamos a lo largo de los últimos años de la asamblea de vecinos de Parque Patricios que quería recuperar el cine teatro Urquiza? Bueno, después al final el año pasado, en mayo del año pasado, llegaron a un acuerdo con gente del gobierno. La construcción que se va a hacer en el lugar ese donde estaba el cineteatro tiene que contemplar, porque hay una ley que decía que tenía que contemplar que se haga una sala de cineteatro. Pero qué lo insólito, que después de ese acuerdo, hace poco, la empresa Establecimiento Campana Sociedad Anónima, que es la que está haciendo la obra ahí, propietaria del predio en Caseros 2826, que es de lo que hablamos, le mandó una demanda a los vecinos, a dos vecinos, por 400.000 pesos por los daños que le causó el amparo que habían presentado. Karina Lamota es miembro de la Asamblea de Parque Patricio y a su vez es demandada, me parece. ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Viene bien siempre contar esta historia. Sí, Karina, vos sos una de las... porque fueron dos demandados, ¿no? Octavio Martín y vos. Sí, sí. Nos llegó una citación de mediación, sí. Que bueno, que ya pasó y se cerró sin acuerdo. Sí. Por, bueno, un reclamo de daños y perjuicios en función de... El motivo es muy insólito para nosotros, ¿no? Porque sí. Tendríamos que estar pensando ya en lo que es la construcción del lugar. Claro. Y esto se dio de forma muy rara, ¿no? O sea, hubo un acuerdo de partes. El gobierno de la ciudad, Establecimientos sí. Campana, que es la empresa dueña del inmueble. Sí. Y nosotros los vecinos, que en realidad es una asamblea vecinal... Uh-huh. Que viene desde el año 2013 pidiendo la recuperación de este espacio y que se cumpla la ley 14.800 y uh-huh. la protección patrimonial, obviamente, y cultural del espacio del cineteatro sí. Urquiza. En ese acuerdo que se celebró en mayo del año pasado, las partes estuvimos de acuerdo en que ahí funcionara un espacio multicultural, planta baja, primer piso. Se presentaron los arquitectos que iban a poner en funcionamiento ese espacio y arriba se iban a construir las oficinas. Uh-huh. Bueno, ese fue el acuerdo sí. de partes. Homologado en agosto, entonces el acuerdo se hizo en mayo y en agosto estaba homologado por el Tribunal Superior de Justicia sí. de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que nosotros acordamos. Pasó el tiempo... Y bueno, pensamos que ya debería haber estado en proceso de construcción. Y bueno, y un día nos llegó la intimación a esta mediación y en la mediación nos encontramos con esta demanda por daño psico de perjuicio por 400.000 pesos. Sí. Que bueno, que no tiene asidero, ¿no? Es insólito, ¿no? Es una cosa traída, muy traída de los pelos. Ahora, esto creo que el que presentó el amparo fue Jonathan Valdivieso, ¿no? Del observatorio. Mira, nosotros tuvimos el Ministerio Público de Defensa sí. a través de las todas las instancias se manejaron a través del Ministerio Público. Ah. Jonathan Valdivieso es nuestro abogado, sí, porque esta no es la primer carta documento que nos llega, sí, con una demanda por daños y perjuicios. Sí. En el interín, digamos, del proceso del acuerdo, también nos llegó una carta documento por daños y perjuicios, sí, que venció. Sí. Bueno, después se celebró el acuerdo de partes, se homologó, sí, y lo que todos pensamos es que estaban trabajando en el lugar, porque de hecho muchos vecinos vieron personas trabajando en el espacio, sí, se acercaron, preguntaron y dijeron que estaban haciendo un estudio del suelo, por un, no sé, eso fue lo que nos mencionaron los vecinos que estuvieron estos días acercándose a, sí, preguntar si necesitábamos algo, y hicimos una pequeña asamblea comunicando el tema. Sí. Bueno, entonces, es muy raro esto. Jonathan es nuestro abogado, sí, que es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sí, sí, y bueno, es nuestro abogado por este tipo de demanda, ¿no? Por la demanda, lo otro lo manejaron, uh-huh, por el Ministerio Público directamente. Sí, sí, ah, sí, sí. Ah. Y hemos llegado a la parte más alta de lo que es el Ministerio Público de Defensa, que es el Tribunal Superior de Justicia. Claro, claro, claro. Y ahí se firmaron los acuerdos, ¿no? Entonces nos parece muy insólito. Es raro. Pero bueno. ¿Y ahora qué piensan hacer, Karina? ¿Cuál es la idea? ¿Van a hacer juicio? ¿Cuál es la idea? Mira, no, nosotros ahora fuimos a la mediación, la mediación se cerró sin acuerdo. ¿Por qué fracasó? Y esta mediación, no, porque la mediación es un, te citan y es un paso previo a cualquier juicio. Sí. La mediación es obligatoria. ¿Sí? Entonces nosotros acá en el fuimos, gobierno de la ciudad fue la mediación. La mediación es privada. Ajá. La mediación es privada en un estudio que nos citó la carta documento que nos mandaron los abogados de establecimientos Campana. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces nosotros fuimos a esa mediación, no hubo acuerdo porque, digamos, lo que nos planteaba el abogado no era correcto, no, o sea, no había asidero jurídico, que fue lo que mencionó nuestro abogado, porque fuimos con Jonathan Valdivieso, uh-huh, y bueno, y se cerró sin acuerdo. Así que bueno, nosotros estamos esperando a ver qué sucede más adelante. Uh-huh. En realidad, lo lógico que tendría que suceder es que se construya el espacio acordado, uh-huh, y que esto quede sin efecto, porque, como decimos, si hay un acuerdo de partes, por otro lado hay una demanda, o un inicio de posible demanda, ¿no? Claro. Los 400.000 pesos que nos reclaman a la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza, es por proteger el patrimonio cultural, claro, del barrio, ¿no? Claro. Y bueno, ahora, es muy... Sí, es realmente muy raro. Pero, Karina, usted originalmente, yo me acuerdo cuando empezó la exigencia era... recuperarlo, ¿no? Hacer algo así como fue el 25 de mayo en Triunvirato y algún otro, sí, lugar, el del Plata. Pero después ustedes, bueno, llegan a este acuerdo porque no se había llegado a eso. Pero ya estaba acordado una sala bastante importante, ¿no? Con el espacio cultural ahí. Mira, en principio, en realidad esto es así. La historia empieza, sí, en el 2013. Sí. Se judicializa, digamos, el tema, se llega a un amparo, después hubieron un par de instancias más, el establecimiento Campana presenta unos proyectos en el gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad le rechaza esos proyectos, tanto la DGIUR como el COPUA, que son dos organismos. La DGIUR es la Dirección General de Interpretación Urbanística, y el COPUA es el Consejo de Plano Urbano Ambiental, uh-huh, de la ciudad. Esos dos organismos le rechazan establecimientos Campana los planos que venía presentando porque no cumplen con la ley. Uh-huh. Entonces, no somos nosotros los que rechazamos y perjudicamos que cualquier demanda que él nos quiera hacer por daños y perjuicios. No, acá hay una realidad, que lo que se presentaba no estaba ajustado a la ley. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, levantamos la mano diciendo, bueno, acá hay una ley que se tiene que cumplir. Claro. Nada más. Pero nosotros no somos quienes rechazamos su plano. Claro. ¿Sí? El plano no lo rechazamos los vecinos, el plano lo rechaza el gobierno de la ciudad, que es parte también en este acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Esto es, el gobierno también es parte. Claro, y el gobierno acordó, junto con establecimientos Campana y los vecinos, un plano que presentaron dos arquitectos contratados por el privado para desarrollar otra vez un nuevo proyecto de espacio cultural y proyecto inmobiliario. Ajá. Las partes estuvimos de acuerdo, nosotros los vecinos en asamblea decidimos que estaba bien eso, sí. Como que nosotros dijimos, bueno, listo, está. Respeta el espacio cultural, nosotros nunca quisimos perjudicarlo, esto lo decimos siempre, ajá, desde el inicio siempre dijimos, nosotros no queremos perjudicarlo, solo queremos que se cumpla una ley que existe. Ajá. Entonces, en esa instancia fue que las dos organizaciones del gobierno de la ciudad le rechazaron los planos y el tercer plano que presenta, uh-huh, es acordado por las partes. Uh-huh. El primero de todos que presentó era una salita entrando por un costado con 100 butacas más o menos. Sí. Y no se condice con la cantidad de butacas que debe tener, uh-huh, el espacio. La ley te habla de hasta un 90%. Que tiene que cumplir, o sea, hasta un 10% menos. Claro. De 1.600 butacas que tenía, tiene que tener algo así como 1.400 butacas, más, claro, o menos, un promedio. Claro. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo para que pueda desarrollar él su proyecto inmobiliario y que cumpla la ley. Y bueno, por pedir eso, que es lógico, obvio, y cae de maduro, nos llega una carta documento. Claro. Y no, bueno, y ahí estamos. Claro. ¿Y el proyecto inmobiliario qué son? ¿Van a ser oficinas? Oficinas. Oficinas. Porque está, esto se desarrolla dentro de lo que es Parque Patricios, que está el Distrito Tecnológico. Claro, claro, es un lugar. Entonces, que, bueno, se armó el plano del nuevo proyecto arquitectónico con edificios de oficinas y abajo, planta baja y primer piso, digamos, todo lo que es el espacio cultural. Y estábamos de acuerdo. Claro. Bueno, Karina, queríamos hablar con vos porque nos parecía tan extraño esto. Bueno, esperemos que, sí, que se solucione de la mejor manera y si no, bueno, habrá que hacer, sí, algo. Sí, yo lo que creo que esto es parte de una, de algo que él piensa que bueno, realmente los vecinos tratamos de pensar que puede ser que haya ocurrido, que después de acordar algo tenga que poner una carta documento. Esperemos que se dé cuenta que no corresponde y pueda desarrollar ahí el espacio que acordamos todos, ¿no? Uh-huh. Está claro. Así que, bueno. Karina, sí, Lamota, muchas gracias por bueno, esta comunicación. Fuiste muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hablábamos con Karina Lamota. Demandada junto con Octavo Martín, los dos miembros de la Asamblea de Parque Patricio escucharon el caso insólito de cuando los vecinos quieren hacer cumplir una ley. Es simplemente eso, no hay más que eso, ¿eh? se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hoy se cumplen 17 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Creo que hay que recordar esto, ¿no? Hoy la consigna de los que movilizaron, en los sectores de izquierda y organizaciones sociales que movilizaron, era: los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, ¿no? Esto va en relación con quienes estaban en ese momento en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el principal, uno de los principales responsables de esto era el gobernador, que era Felipe Solá. Y bueno, aparte de Felipe Solá, estaba también Aníbal Fernández, y bueno, y también recordemos que eso le hizo caer el gobierno de Eduardo Duhalde, ¿no? Tuvo que adelantar y las elecciones. Así que bueno, hoy hubo una movida, y esa movida estuvo rodeada de policías, y prácticamente no se pudo hacer el acto. Pero bueno, ahí estuvieron, como están todos los años. Muchas veces he estado ahí, inclusive con radios, así que conozco cómo es la movida ahí en el puente de Pueyrredón. Y ahí estuvieron hoy los familiares de Costecchi y de Santillán reclamando por justicia y que paguen todos, no solamente los que ejecutaron, los que mataron a estos chicos, sino que lo paguen también la gente, los que autores ideológicos, ¿eh? Todavía se está pidiendo justicia por esto. Si sos joven, en 28 y 29, te digo, te cuento, va a estar en la rural la Expo Empleo, así que ahí hay posibilidades, muy pocas, pero posibilidades de conseguir algún trabajo. Así que en todo caso, entra a la página del gobierno de la ciudad y fíjate, pero cuando uno necesita trabajo, siempre está viendo por dónde se puede buscar, ¿no? Hay muchas cosas que nos estamos olvidando, ¿eh? Hoy se volvió a suspender el juicio de Cristian Aldana, el ex candidato a diputado por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, y el rockero del otro yo, que fue denunciado y que está preso desde el año 2016 por abuso y de menores. Y así que se suspendió porque cambió de nuevo el abogado, pero ahí hay un tema eso. Y en otro juicio que también se habla muy poco, porque hay muchos que no quieren que se hable, es el del juicio a Milani, ¿eh? Milani está hasta las manos. Bueno, en el caso de Aldana pueden darle hasta 20 años por violación y por abuso de menores. Ya lleva preso 3 años, desde el 2016. Y el otro es Milani, que le aparece en causa, recordemos, el asesino, represor, genocida, que fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno anterior, ¿eh? No nos olvidemos nunca de eso, porque fue el que le ayudó al gobierno anterior a construir toda esa red de espionaje que la sufrimos todos. Esos que escuchaban acá esta radio y que te decían: echen a ese porque dice esto, a que miren los zurdos y todo eso. Bueno, eso era Milani, y la gente que era el que construyó esa red de espías y el proyecto X con el gobierno anterior. Bueno, está preso, y esperemos que como todos los genocidas, porque no solo esto, Por esto ya tendría, por haber estado controlando todo, ya tendría que estar preso durante muchos años. Pero aparte de eso era responsable de algunas desapariciones en La Rioja que están en el Nunca Más de allá. Así que todas estas cosas son para tener en cuenta y no olvidarnos, porque después cuando votamos tenemos que saber a quién votamos, ¿no? ¿Eh? Y hay opciones que no tienen nada que ver con gente rodeada de asesinos, de corruptos, de coimeros. Hay algunas opciones. Por ahí no son las que se plantean en los grandes medios, pero existen. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, siempre nos olvidamos, pero a veces lo decimos. Nuestras rutas de comunicación son 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, @loslocoslatribu en Twitter y en el Facebook Los Locos de Buenos Aires. Así que todo eso son los números en los cuales podés acercarnos una opinión o lo que quieras. El otro día estuvimos charlando con alguna gente de estas familias de Parque Patricios, de la ex hilandería Celse en Santa Cruz 140, que ahí desalojaron. Hay peligro de desalojo de 100 familias, tema que no se trata mucho. Bueno, y cambiando de tema, la semana pasada un juez ordenó, mediante un fallo, que se reincorpore a 7 despedidos de la empresa electromecánica Electrolux, una empresa de Rosario. Esta es la parte de la buena noticia, que se reincorpora, que se tiene que reincorporar 7 despedidos. La parte mala es que hubo muchos más despedidos, o por lo menos algunos hablan de más de 60. Pero la abogada de algunos trabajadores, Cecilia Tidoni, está en línea, con ella vamos a hablar. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, primero, se cumplió porque había un plazo de 5 días para que los reincorporen y creo que ya venció ese plazo, ¿no? Sí, sí, el día de ayer venció la orden judicial que se dictó desde el Juzgado Nacional del Trabajo. Decía que la empresa tenía que reincorporar a los trabajadores, que habían, son 7 los que requirían judicialmente. Sí. Y que, tenían que ser reinstalados como una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del juicio. Sí. Que el planteo que nosotros hacemos tiene que ver con la ilegalidad de los despidos. Sí. De estos trabajadores, ya que se realizaron horas antes de que la empresa firme un preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. Sí. Acordando no despedir hasta fin de año. Ah. Y casualmente se deja fuera a estos trabajadores, en una tanda de 22, que es la última. Sí. Más otras tandas anteriores que se realizan también en el mes de abril. Sí. Y en ese sentido, bueno, queda fuera ese acuerdo y es llamativo, como mismo dice el juzgado usa la palabra perspicaz. Sí. Ese mismo día se realicen esos despidos. Cecilia, vos sos tenés a estos trabajadores, ¿patrocinás o a muchos más? ¿A estos últimos 22 o a otros? No, o sea, yo soy la abogada que interviene en el conflicto y de los no todos los trabajadores quisieron seguir adelante con un reclamo judicial, digamos. Ajá. A los que quisieron avanzar en el reclamo, lo hicimos. Uh-huh. Lo hicimos nosotros con compañeros del CEPROD, sí. También de Capital. Ah, Cecilia, ¿y cuál es la argumentación que dio la empresa? ¿Es verdad en la caída de las ventas? ¿Había presentado un concurso, la crisis? O ¿cómo fue todo esto? Porque sí, la empresa inicialmente planteó que los despidos son sin causa, sí. Pero posteriormente plantea que están en una situación de crisis, sobre todo para que se aplique para que se dicte el preventivo, sí. Y que se homologue por parte del Ministerio de Trabajo. Sí. Pero bueno, en el mismo momento que sucedió el conflicto, donde también se quiso criminalizar a los trabajadores con a través de la justicia penal, sí. En esas audiencias ellos planteaban las ganancias que tenían diarias y eran de 12 millones de pesos por día, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, cuando uno escuchaba eso realmente decía dónde está la crisis de la empresa. Y claro. que muchas veces son utilizadas estas herramientas de crisis como para aprovecharse y despedir a los trabajadores y mantener las ganancias, ¿no? Claro, a veces después tomar y precarizado, ¿no? Claro, tal cual. Sí. En este caso, otra cuestión llamativa es que, por ejemplo, la multa que tienen que pagar la empresa por el incumplimiento, sí. Equivale mensualmente a casi 3 veces el salario de los trabajadores. Ajá. Es decir, que están a favor de pagar 3 veces el salario de los trabajadores y están planteando que tienen crisis al mismo tiempo. Claro. Es decir, que realmente hay algo ahí en el medio que no cierra. Claro, aprovechan la volada, ¿no? Como, claro, tal cual. Como hacen muchos. Ahora, ¿cómo sigue esto, Cecilia? Y en principio, nosotros vamos a plantear el incumplimiento. Sí. De la empresa, que hicimos constancia por escribano público, y vamos a intentar plantear otras medidas a través de la justicia o de donde sea necesario. Sobre todo nos parece importante la denuncia que hacemos al gobierno de Santa Fe, sí. Que en primera instancia hizo intervino a partir del Ministerio de Trabajo y no resolvió el conflicto, sí. De ninguna manera, sino que las familias siguen en la calle. Sí. Y hoy en día, con una ilegalidad que aumenta, que es no solo el tema de despedir así como así, sino que además de eso, con un fallo judicial incumplirlo, creemos que no puede pasar eso, y menos con una multinacional como esta. Uh-huh. Entonces la denuncia también es al gobierno de Santa Fe de si va a tomar cartas en el asunto para resolver el conflicto. Bueno, Cecilia, yo te agradezco mucho esta comunicación. Sé que estabas muy ocupada, así que muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Bueno, escuchamos a la doctora Cecilia Tidoni, patrocinadora de los trabajadores de Electrolux, esta empresa que en su momento tenía vinculaciones el ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli, tenía vinculaciones con esta empresa. Productos muy conocidos, los productos Electrolux están en todos lados. Y pasa esto también, ¿no? Porque la crisis existe. La recesión existe. Pero hay unos cuantos vivillos que aprovechan la volada, que no tienen grandes problemas, a lo sumo han dejado de ganar algo, y aprovechan la volada para despedir trabajadores y después, en todo caso, tercerizar, contratar personal temporal, todas esas maniobras que suelen hacer los capitalistas argentinos, que los capitalistas que tenemos, yo no sé si nos los merecemos, pero son los que tenemos en la Argentina, esos que todos los días están remarcando porque el dólar sube y después el dólar te bajó un 10% como en los últimos tiempos y no te bajaron un solo peso, esos capitalistas, y después se quejan, dicen, ay, no vendemos y qué sé yo, esos capitalistas aprovechan a veces la situación. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hacete socio de Boca, dice. Ay, qué curro eso, ¿eh? Lo del socio adherente, pero hay que ser socio adherente, estoy totalmente de acuerdo, aunque yo no soy, vos sí, ¿no? ¿Qué tal, Camilo? Buenas. ¿Bien? Bueno, mira, antes de que vayamos a tu columna, en la mañana del martes, es decir, ayer, las y los asociados de la cooperativa Bauen tuvieron que comparecer una vez más ante la justicia argentina por la incansable lucha que vienen teniendo por la expropiación del inmueble para poder seguir trabajando. Esto lo habíamos alertado, que tenían una audiencia. En esta nueva audiencia, la jueza María Paula Walde les comunicó a los trabajadores del Bauen que tienen un plazo de 7 días hábiles para llegar a un acuerdo con la empresa Mercotele, sociedad anónima, que figura como dueña del edificio desde 2001. Y que el pasado sábado, en una conferencia de prensa, detalló Tonarelli, ¿no?, que es el vicepresidente de la cooperativa, que se trataba de la ex patronal, Mercotel, la ex patronal. Ellos están ya hace varios años. Aparte, hubo una ley de expropiación que después fue vetada por Macri. Y bueno, nunca se regularizó en los 16 años la situación de los trabajadores. Del lugar para no sufrir estas cosas, ¿no? Un acuerdo que se ha intentado, dicen, en varias oportunidades, que nunca hemos llegado a concluir, dice Tonarelli. Asimismo afirmó que si no hubiera una resolución entre Mercoteles y la cooperativa, no significaba que vengan la semana que vienen a desalojarnos, dando tranquilidad a la gente. Es decir, que le da 7 días, pero que no van a ir a desalojarlo. Ya tuvieron algunos intentos fallidos de desalojo, esperemos que no lo desalojen. Esperemos que, la otra vez Tonarelli decía que tienen algunas cosas que tendrían que arreglar para no tener ningún problema con los diferentes gobiernos, el de la Ciudad del Nacional, pero esperemos que se solucione esto y que Mercotel les dé un paso al costado. Camilo, vamos con lo tuyo. Bueno, ya la semana pasada un poco adelantamos que vamos a empezar a hablar a partir de hoy en distintas columnas de, bueno, distintos géneros y subgéneros cinematográficos, ¿no? Para hacer un pequeño repaso y para trasladarnos a través del tiempo por distintas obras, distintos países, realizadores y demás que, bueno, fueron marcando ciertas épocas, fueron muy característicos de distintas épocas en particular, así como también, bueno, hoy siguen teniendo cierta presencia. Sin necesidad de meternos ya en géneros tan grandes, como por ejemplo drama y comedia, o mismo melodrama y demás, vamos a meternos en uno un poco más chiquito, un poco más particular, un poco más podríamos decir específico, ¿no? Y si yo te digo, por ejemplo, si te hablo de un policial, una película de detectives, ponele. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué figura se te viene a la cabeza? O por ahí un personaje, no necesariamente del cine, sino de la literatura. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, perfecto. Bueno, en las próximas columnas, hoy vamos a empezar por uno muy particular. En las próximas columnas vamos a hablar de distintos policiales. No solamente, uno en particular va a ser el policial británico, con una figura de un detective, bueno, mucho más sólida, el detective que te resuelve absolutamente cualquier caso, el detective ideal, entre comillas, que vendría a ser Sherlock Holmes, pasando también por lo que vendría a ser el policial negro norteamericano, los film noir, que bueno, en los años 40 marcaron también una tendencia, no solamente estética, sino por una cuestión temática, y con el que vamos a empezar hoy, que es el más particular y es el más, para mí, es el más entretenido, podríamos decir, de todos, es el policial oriental. Policial japonés. Traigo dos películas de un director muy conocido, que trabajó hasta, si mal no recuerdo, su última película fue por el 90 y algo, principio del 90, Akira Kurosawa, que en los años 40 empezó a jugar un poco con el género del policial, post Segunda Guerra Mundial, después mostrando distintas miserias sociales que había en esa época en Japón, y bueno, entre otras cosas. Se veían las películas en el cosmos acá. Claro, en el cosmos te veías en continuado Perro Rabioso, primera película que vamos a recomendar, y El Ángel Ebrio, las dos de Akira Kurosawa. ¿Con cuál quieres que vaya primero? Y no, Perro Rabioso, dale. Perro Rabioso, bueno. Perro Rabioso es de las dos que trajimos, es el más policial, digamos, porque tiene un detective protagonista y tiene una investigación en el medio que lo lleva a el famoso desenlace y encontrarse con esa incógnita que es el ladrón / asesino, quién es, quién comete estos crímenes, quién está robando y demás. Esa es como de todo policial, sea los que nombramos, sea de una película de film, sea un film noir, sea una película, no sé, un policial francés, británico, lo que sea, siempre esa es la primera característica que se cumple. Siempre hay una incógnita que se está por resolver. Siempre hay algún atraco o algún asesinato o una sucesión de atracos y asesinatos que el detective debe, de alguna forma, descubrir, debe ingeniárselas para llegar hacia, el perpetuador. En el caso de Perro Rabioso es muy particular, porque toma a un joven detective bastante ingenuo, que en la primera escena de la película, y este es el detonante de la película, que parece inclusive hasta un chiste, le roban el arma. A partir de ahí, de que le roban su pistola, su Colt, que era la Colt con la cual él iba a practicar tiro a la academia de policía, a partir de ahí empieza toda una persecución y toda una investigación en la cual él trata de recuperar su arma, no solamente por una cuestión de lo que piensa en un principio, que es por ahí me rajan, me quedo sin trabajo, sino que por una cuestión de honor, que ese en realidad es el verdadero móvil. Y eso es lo interesante también de, ya cuando nos empecemos a meter en otros géneros, el verosímil cultural, los valores culturales de una sociedad muy lejana a la nuestra, en la cual el tipo le roban el arma, su herramienta de trabajo, y la tiene que recuperar. Por más que lo echen, por más que le digan no pasa nada, por una cuestión de honor y de orgullo, la va a recuperar. Es muy gracioso porque el otro día estaba viendo una película de cine negro norteamericana en la cual al protagonista, un detective también, le roban el arma. Tiene una pelea y le roban el arma. En la escena siguiente se cruza con un teniente, lo golpea con el codo y dice: che, ¿me consiste el arma que te pedí? Sí, sí, toma, se mete en el bolsillo y le da un arma. Termina ahí. Lo que es, en una película, en Oriente, detonante para toda una aventura, en Occidente es: che, dale, me das el arma y ya está, listo, cerrémoslo acá. También a la vez denotando, la, como una especie de, podríamos decir, no solamente de, bueno, es un poco a lo que va el cine negro también, ¿no? Norteamericano, mostrar lo podrida que está misma la policía como institución. Que agarran y listo, dame el arma y ya está. Pasame otra y listo, acá no pasó nada. En cambio, en la japonesa tratan de mostrarte una institución que mantiene el orden y que sí, tiene que cumplir con una responsabilidad y tiene que recuperar el arma. Bueno, esta de las dos películas que vamos a hablar hoy es la más policial. Tenemos a partir de acá toda la investigación y demás. Pero ¿qué es lo particular de ambas? Que tal vez no está tan presente por ahí en otros policiales. Lo que quiere hacer Kurosawa, siendo, el director, con estas películas, el director digamos, podríamos decir padre del policial japonés, y se inspira un poco en el neorrealismo italiano, el cual, por ejemplo, con películas como Ladrón de Bicicletas, de Vittorio De Sica, que también podemos trazar un paralelo, porque Ladrón de Bicicletas también, al protagonista le roban la bicicleta, que es su herramienta de trabajo. Pero la necesita sí o sí para subsistir, es otra cuestión. Pero se puede trazar un paralelo ahí. En ambas, en el caso del neorrealismo italiano, de Ladrón de Bicicletas, la bicicleta es una excusa para mostrar la miseria que hay en Italia, la miseria que hay posguerra, y por la cual está atravesada la sociedad, la pobreza, la hambruna, los chicos muertos de hambre. Y en el caso del policial japonés, también hay una intención social desde ese lado. Kurosawa un poco se inspira en el neorrealismo italiano para mostrar esto. lo cual no hace que el thriller, que la emoción y que las persecuciones queden de lado. No. Ambas, de alguna manera, logran fluir bien para que no se pierda el policía, la investigación, todas las reglas detectivescas, pero que también no se deje de mostrar qué es lo que sucedía en Japón en esa época, ¿no? Uh-huh. Así que esta es la primera de las recomendaciones, Perro Rabioso. La otra, también de Akira Kurosawa, pero más tirando a un drama que rompe un poco también con este esquema del policial de tener que encontrar a un ladrón o a un asesino específico. Rompe con esta investigación, que es El Ángel Ebrio, película de 1948. Él la sacó 1948 El Ángel Ebrio, 1949 Perro Rabioso. Mm. 1948, también El Ángel Ebrio presenta a un Toshiro Nimura es el protagonista, ahí está, que es el actor fetiche de... Toshiro Nimura, actor fetiche de Kurosawa, trabaja después en Los Siete Samuráis, en Ran, creo, ya más grande, varias películas trabaja con él. También es el protagonista e interpreta a un joven gángster, a un yakuza, figura muy, importante en lo que es la mafia... los yakuza, lo que es la mafia japonesa, ¿no? La mafia occidental. Al cual contrae una enfermedad muy grave, la tuberculosis. A partir de esto empieza a tener una especie de relación medio extraña de amor-odio, con una relación paterna medio confusa pero fuerte, con el doctor del pueblo. También, de nuevo, atravesado completamente todo este contexto social de posguerra, de hambruna, de miseria y demás. A partir de acá no hay ninguna incógnita. La policía prácticamente no aparece y la acción la va llevando justamente la enfermedad que empieza a crecer dentro de él. Y bueno, ya, o sea, presentando estas características, uno dice, ¿qué puede llegar a tener de policial esto? ¿Qué puede llegar a tener de detectivesco esto? La respuesta es que en realidad no lo tiene. Pero ¿qué es lo que hace que sea una película, un policial japonés? La simple presencia de el yakuza, del gángster japonés. La simple presencia, solamente así como hoy nos muestran una película de superhéroes y decimos, esta es una película de superhéroes. La identificamos por eso. Después puede ser una comedia, una comedia romántica, un drama, puede ser cualquier cosa, pero la identificamos por esa figura. En esa época... ya el policial japonés lo identificaban por esa presencia mafiosa, por la presencia del yakuza, además también de lo que puede ser un detective y demás. Así que a partir de distintas historias, a partir de esto y a partir de, si me pongo a hablar de las metáforas y el simbolismo que hay en las películas de Kurosawa, nos vamos hasta las 8 de la noche porque está repleto. No solamente con la enfermedad creciente en un joven, en un joven que se, entre comillas, se gana la vida, la mala vida tal vez, siendo un mafioso, teniendo conductas completamente, podríamos decir, conductas reprochables en la sociedad, empieza a crecer en él una enfermedad que a la vez también empieza a crecer en la sociedad. Así como empieza la película con un charco, que el charco, a medida que va avanzando Kurosawa, nos lo tiene presente todo el tiempo, un charco de barro en el cual la gente va tirando cosas y el charco es cada vez más grande a medida que la enfermedad, la tuberculosis, empieza a crecer en el protagonista. Camilo, ¿dónde las vemos estas películas? Para que las quiera ver. Para el que quiera ver, hay una página en particular que no le voy a hacer el chivo. Si se quieren contactar con nosotros, se las pasamos y las pueden ver. Hace no mucho tiempo, y mismo, esto es una recomendación personal, más que nada por la columna en sí, pero hace poco, en el programa de la TV Pública, en Filmoteca, habían estado dando un ciclo de Kurosawa y dieron una película por noche de él. Así como ayer armaron de prepa un programa especial por por la Coca Sarli, que falleció ayer a la mañana. Bueno, siempre Filmoteca tiene un montón de material muy interesante. Bueno, pero si no, que nos pidan a nosotros, si no, y se los pasamos, ¿no? Que manden a Facebook, exactamente, a Twitter. Tienen nuestra red de comunicación, Facebook Los Locos de Buenos Aires, Twitter Los Locos de Buenos Aires, mail loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí les vamos a facilitar algunas páginas que pueden ver las películas. Ya de por sí, si tienen o si mismo, no sé, alguien de casualidad compró en su momento alguna colección de página 12 de VHS, o por ahí tiene algún VHS, algo perdido por ahí, realmente las películas de Kurosawa son toda la filmografía de Kurosawa es muy reconocida, es muy famosa, e inclusive se dice que de todos los directores orientales es a la vez como el más occidental, porque tomó un reconocimiento a nivel mundial, que un poco como que lo fue sacando de todos los parámetros culturales y lo fue llevando a una, tal vez como una globalización, ¿no? Sobre todo, y mismo lo podemos ver en las películas de él, en las dos que nombramos recién, en Perro Rabioso y en El Ángel Ebrio, en las que tenemos una constante y creciente influencia occidental en Japón. Gracias, Camilo. Un placer. Inclusive, un dato, hay una secuencia que dura unos 10 minutos más o menos en una cancha de béisbol, un deporte muy norteamericano, en la cual también persiguen a un sospechoso. Me encantaría preguntarle en algún momento de mi vida a Campanella si para el secreto de sus ojos se basó en esta escena, porque es bastante similar. Muy parecida. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, che, hacemos votos porque se mejore Silvio Marzolini, ese 3 que tuvimos en Boca, está internado, tiene 78 años, y hace poco tuvimos una gran pérdida con Suñé, que falleció. Y de paso, nuevamente saludamos a los hinchas de River, que hoy cumplen el aniversario del partido con Belgrano y de cuando se fueron al descenso, de los padres a los hijos. Chau, hasta la semana que viene. Quédese que ahora viene algo con R. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.